bienvenidos seáis un día más a la noche del hombre lobo. Hoy el lobo afónico será de morder demasiado. Durante una hora aquí estaremos dando la tabarra desde este mismo puesto, con este ánimo, con los dientes afilados. Iniciado hemos este espacio, con el sonido de Third Person Lacking en el lobo. La noche del hombre lobo. subiendo y escalando montañas, bajando frondosos valles, repasando buenos sonidos. This person locking the silver key, Marshall Artist, en la noche del lobo. La noche del hombre lobo. Instrumental, otro tema que se desgrana, que suena, resbala en la noche. Thank you. ritmo endiablado sonando en los rincones de la extensa nave del lobo. De Return Off, sonido In Air Egeful. Demasiadas juegas nocturnas, ¿eh? El lobo está afónico. Su nombre resuena por la noche. La noche del hombre lobo. Superar la fuerza del lunes, suavitos, tranquilos, en la noche del lobo. Miles of smiles, con esas sonrisas simpáticas. Difíciles el lunes, pero bueno. Comfort fit. Este es el sonido inconfundible del lobo, ya lo sabes. Aquí estamos para ti, junto a ti, en tu compañía. Sé buen amigo. Sí, bueno. descubrir momentos mal vividos en la noche. The Incognito Traveler, Petra, a la una de la mañana, soñando, escuchando, viviendo. Thank you. triangulando parámetros musicales. Triangulizona. Rising. Surfeando por los mejores sonidos del mundo. Todos ellos con licencia y motivo Creative Commons. ¿A qué oirás sonidos? Vamos, normalmente no escuchables. Sonidos que llegan a tu alma. Hoy lunes 27 de septiembre, inicio de semana, intentando llegar al fin de ella. Para ello está, para animar la música del lobo, hoy en directo y el resto de la semana a diferentes horas, para que podáis escucharlo, ¿eh? Lo podéis consultar en lanochedelhombrelobo.org, ahí está la parrilla y otras zarandajas, Ya lo sabes, no te pierdas en la vorágine diaria, compañero. Estate al loro aquí en el lobo. Queridos hermanos, olvidaos del pecado, olvidaos de navegar en internet y dejar el joyo Facebook y venid todos juntos a la noche del hombre lobo, la noche del hombre lobo, la noche del hombre lobo, la noche del hombre lobo, la noche del hombre lobo. Новый год, жизнь меняет оперенья и летят, как лист леса, телеграммы, объявления, милых женщин, адреса, милый город, мы потонем в превращениях твоих, шкура сброшена питона, светят древние бетоны, сколько раз ты сбросил их, но опять тесны спидометры твоим маховым питомцам, что еще ты натворишь? Рим гремит, как аварийный, отцепившийся вагон, а над Римом, а над Римом, Новый год, Новый год. Так яблоки опротивела грызня, но затем живу хотя бы я, чтоб средь ветренного дня. Детектив, бывший зал, в зимнем доме косолапом, кто-то скажет, что озябла без меня, без меня. И летим мирами где-то мрак бесстрастный, как трупье. Наша белая планета, как цыпленок в скорлупе. Не бы то не случилось не погод, а над Римом, а над Римом, а над Римом миром бьет. Новый год, Новый год, Новый год. Мандарины, шуры-муры, и сквозь юбки до утра, лампами сквозь абажуры светят женские тела. Está ella, Cosprom, otro buen tema, buen ritmo, aquí en la noche del hombre lobo. La noche del hombre lobo. Seguimos adelante, no nos perdemos, tenemos nuestro camino bien trazado. Track my sneakers over dusty ground, but whatever I found, you're something else got lost. Man can't climb down the trees to erect the city,

cielo. Rompe algunos corazones sin que te lo rompan. Conoce gente que en un principio te joda. Podés ser un reverendo, un condenado, o pasar la lengua por el filón con una sonrisa, como quieras. Actor de también aguas tónicas, agradables al oído, al gusto, calmando tu sed musical. ¿Cómo cambiar tu vida? Ellos te lo cuentan, ¿eh? Ahí el lobo en esta noche de lunes, compañero. No te pierdas en la vorágine diaria. Recupera tu estatus. Oye al lobo. Thank you. De la luz, The Spirit of Lights, PPG Blues. Esto es la noche. Ay, del lobo. Por las noches el lobo actúa. Se pierde en la vorágine musical Creative Commons. Escucha el lobo, amigo. rusa con varios trabajos, todos ellos bajo sello Creative Commons, Neonbox. En este caso hemos escuchado un tema titulado Some Other Levels, niveles importantes, jazzísticos en la noche del lobo. La noche del hombre lobo. Seguimos con ellos un tema más, Four Stones, Neonbox. Sabes, amigo de tus amigos, simpático a todas horas. We'll be right back. solo parte el resto de tus sueños. Ellos desde una banda sonora imaginaria, Beat Speakers, rondando por el lobo, llenando con sus atmósferas todo esto. Ay, amigo, recupérate, sé bueno. No te pierdas en la vorágine diaria, recupera tu estatus. Oye al lobo. Y simpáticos nativos de Don Quixote, The Natives y Realist. Este es el sonido del lobo, a veces más animado, otras como hoy un poco más tranquilo y sosegado. Ya se sabe, los lunes no son días para muchas florituras, ¿eh? esto es la noche del lobo. Al lobo le gusta la noche, porque siempre es de noche en algún sitio. Mi compañero. No te pierdas en la vorágine diaria. Recupera tu estatus. Oye al lobo. De jazz y sonido hablado. Bien, amigos, hemos llegado ya al final de hoy, de esta edición. Llevamos una hora y pico y es hora de que el lobo campee a sus anchas. Nos vemos, ¿eh? Hasta la próxima en esta misma sintonía. Bye bye. La noche del hombre lobo. noche del hombre lobo.